Vivo preocupándome por una solución a la desilusión. En los tiempos de locura guardo en tachos de basura los poemas sin la cura, sin la solución. El problema no soy yo, son mis ganas de volar. Solo quiero ser feliz y viajar a otro país, otros mundos conocer para querer volver. Busco el lado positivo y el camino que me lleve hacia el sol. Pero al lado del camino no hay camino. ¡Qué gran desilusión! Preocupándome por una solución a la desilusión. Imagino en algún lado lo que nunca fue guardado, mi presente, mi pasado, mi resurrección. Y la cura no aparece, la conciencia se enloquece. Tengo miedo del naufragio de mi ilusión. Solo quiero ser feliz y viajar a otro país, otros mundos conocer para querer volver. Busco el